Los reportajes y entrevistas de Sigue la W están en YouTube y Facebook. Búsquenos en el canal W Radio Colombia y conéctese siempre al mediodía. La radio es suya. Sigue la W. El fin de semana en W Radio arranca con las noticias y sus protagonistas. Entretenimiento, buenas historias y la mejor música. W Fin de Semana, con Joana Fuentes, Catalina Maya, Diego Aguilar, Mateo Duarte. Dirige Rosario Gómez. De 7 a 10 de la mañana, solo en W Radio y wradio.com.co. Acompáñenos. Este sábado, su DJ, Julio Sánchez Cristo. Yo tengo que decirte la verdad. Festejará el natalicio de Consuelo Velázquez. Si te vienen a contar cositas malas de mí. No se lo pierda, solo por W Radio y wradio.com.co. Yo te aseguro que yo no fui, son puros cuentos de por ahí. Aquí volvemos como todos los sábados. Hoy es una cita muy especial porque puede ser una de las más representativas compositoras de México. Nació en un mes como este, en agosto de 1916. Juan Sebastián García, Julio Sánchez Cristo, les invitan a un especial viajando por las canciones de doña Consuelo Velázquez, Consuelito Velázquez. Nació en Ciudad Guzmán, esto es en Zapotlán el Grande. En México es la menor de cinco hermanas. Dos versiones de una misma canción, Verdad Amarga, José Feliciano y la propia Consuelo.

Ya mi vida se acaba, esperando que vuelvas. Han pasado los años sin poderte olvidar. Es injusto que quieras que me muera sin verte, porque todo en la vida, porque todo en la vida lo he perdido por ti. Sé bien que has comprendido el mal que tú me hiciste, y que tal vez por eso te niegas a volver. Mañana al encontrarnos, no existe el pasado. Te tomaré en mis brazos, te besaré con ansia y me verás llorar. Sé bien que has comprendido el mal que tú me hiciste, y que tal vez por eso te niegas a volver. Mañana al encontrarnos, no existirá el pasado. Te tomaré en mis brazos, te besaré con ansia y me verás llorar. Otro de sus trabajos en sus primeros años, viviendo de la música como concertista, piano, música de sesión, solista de la Orquesta Sinfónica Nacional y de la Filarmónica de la Nacional Autónoma de México. Amar y vivir. Escuchen a estos dos héroes de la música popular. Juntos, Daniel Santos con Julio Jaramillo. Y luego, la misma canción con la Sonora Matancera. Saber que te amo, vida mía, porque no he de decirlo si funde tu alma con el alma mía. No importa si después me ven llorando un día. Si acaso me preguntan, diré que te quiero mucho todavía. Se vive solamente una vez, hay que aprender a querer y a vivir. Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quimeras. No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero gozar de esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera. Aprender a querer y a vivir. Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quimeras. No quiero arrepentirme después

Mariano y Sergio fueron sus hijos, una familia muy musical. Fueron también la pareja más exitosa, fueron la combinación perfecta, las letras de Consuelito y la visión de negocios de su esposo Mariano. Cerramos con César Costa, el hombre de la nueva ola mexicana, y Moderato. La canción dice Yo no fui. Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Y yo te aseguro que yo no fui, son puros cuentos que hay por ahí. Si tú me tienes que creer a mí, te lo juro que yo no fui. Yo no fui. Yo no fui, fue de ti. Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar, diles que yo no fui. Y si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar, y diles que yo no fui. Todos me dicen por ahí, tienes cara de yo no fui. A ti te dicen si yo lo vi, tú me tienes que creer a mí. Yo no fui, yo no fui, fíjate, espérate, que ya fue. Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui, son puros cuentos que hay por ahí. Tú me tienes que creer a mí, yo te lo juro que yo no fui. Todos me dicen por ahí que tienes cara de yo no fui. Y a ti te dicen el yo lo vi, tú me tienes que creer a mí. Ay mamá, que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui. Mira muchacha que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui. Tú tienes cara de pirulí, yo te aseguro que yo no fui. Ay mamá que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui. Mira mi negra que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui. El de Guanatos, ey, el de Jalapa, el de Sonora y el de Monterrey, güey. Yucatán, ¿ja? El de Chihuahua, en Mexicali, el de Tijuana, el de tu hermana, güey, el de Villacuapa, el de Ojo de Agua, el de Naucalpan, el de Las Lomas, el de Bulldog. Ay, mamá, que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui. Vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Shh.

acompaña su regreso a casa con la música del mundo. Y termine el domingo en un tono suave con la Hora 22. Más música, más W. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. El maestro matador Paco Camino. Yo no he visto ningún torero empezar los ricos. Cuando es pequeño uno puede...